hasta ahora. Vamos a quedarnos con cuestiones, más cuestiones de actualidad. Por ejemplo, dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio. Posteriormente iremos con el detalle, el resumen de lo que nos deja esta agenda. La verdad es que en estas fechas veraniegas se nota un descenso en cuanto a eventos, a citas que podamos destacarles, pero sí que continúan las exposiciones, por ejemplo, en el convento de Capuchinos. Así que queríamos destacarles una de las principales citas culturales estos días en nuestra localidad, como es la exposición pictórica que puede visitarse durante todo este mes de agosto en el claustro del convento de Capuchinos, a cargo del joven pintor ubriqueño Juan Jesús Lobato Moreno, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan Jesús, buenos días. ¿Sí, buenos días? Sí, sí, buenos días. Ahora, no te escuchamos antes. Juan Jesús, que ya hemos conversado con él en otras oportunidades, y bueno, pues incluso por el reconocimiento, galardones que has conseguido aquí en nuestra localidad. Para comenzar, Juan Jesús, para que te conozcan nuestros oyentes, que seguro que muchos de ellos ya sabrán de ti, ya decimos por estos motivos, de todas formas hay que destacar que todavía eres muy joven, estás estudiando Bellas Artes, ¿no? Sí, todavía estoy haciendo la carrera y bueno, ahí intentando mejorar cada día y trabajando, que esto es así, con esa constancia y tranquilidad. Juan Jesús Lobato, que el apellido nos sonará bastante, es hijo de Pedro Lobato Hoyos, así que bueno, pues ahí va a continuar la saga de pintores familiar. Juan Jesús, me imagino que teniendo bueno, pues a tu padre ahí con los trabajos tan magníficos que realiza, la verdad es que el nivel es bastante alto, ¿no? Hombre, esto viene bien en parte y también viene mal porque hay mucha presión todo el día, pero bueno, también que es bonito estar siempre rodeado de esto y si me gusta, pues mucho más. Y además me imagino que esto ha influido decisivamente también, ¿no?, para que tú también tengas esa afición, ese amor por la pintura, ¿no? Hombre, yo te he dicho que desde chico, rodeado de esto, pues uno va haciendo como cierto querer ahí y que, bueno, que poco a poco pues uno se va adaptando más y más y que nos llena cada día. Coméntanos si te parece qué es lo que podemos ver estos días. Va a ser durante todo este mes de agosto, ¿verdad? La exposición que ahora mismo tienes en el convento de Capuchinos. Sí, va a estar durante el mes de agosto, que creo que después de la mía va mi padre. Y nada, he hecho como una serie de cuadros de pequeño formato, igual que el año pasado, pero la diferencia es que estos son más de estudio que de bocetos, como porque el año pasado tenían como un aspecto más bocetado con un carácter más de paisaje de arte natural, que lo estaba haciendo allí mismo en las calles. Y este año pues ha sido un trabajo como más elaborado y más de estudio, más pensado la composición, el tema pictórico y bueno, otro resultado. ¿De cuántas obras estamos hablando y un poco la temática? Pues estamos hablando de 30 y todo es paisaje. He metido casi todo urbano menos dos de paisajes de montaña y esto que tenía ya hecho de gran formato y muy parecida al año pasado, ya te digo. ¿Paisajes de nuestro entorno, de Ubrique en concreto o también de otros lugares? Todo Ubrique. Yo llegué aquí un poco cansado de todo el año en la facultad y para darme un respiro y recordar lo de antes, pues me he dedicado a esto, a hacer paisajitos de aquí y a recordar a mi pueblo. Y la verdad es que además, bueno, cuando estaba uno fuera viviendo en una ciudad, se echan de menos, ¿no?, las calles de Ubrique, sobre todo al que le guste su pueblo, y porque además tiene estampas preciosas para poder pintar, ¿no? Hombre, uno echa siempre de menos hogar y cuando está tan desconectado y todo, pues ya como que lo echa en falta un poco. Y ya, nada. Son, ya decimos, una treintena, por tanto, de obras las que podemos ver, de temática centrada, por tanto, en cuanto a lo que se refiere al paisaje, sobre todo urbano, ¿no? Diferentes calles del casco antiguo, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Pues es el centro de atención de Juan Jesús en esta exposición, que no es la primera, ¿no?, en el caso de Ubrique. Ya nos has comentado la del año pasado, no sé si alguna otra más. Aquí en Ubrique es la segunda, y del mismo carácter y en el mismo lugar, así que no hay muchas variedades. Y lo cierto es que me imagino que esto supone además pues seguir trabajando en tu formación, ¿no? Hombre, todo lo que se hace tiene siempre algo para formarse uno mismo. Que siga por aquí será una cosa y que a lo mejor no acabe haciendo otra cosa, pues ya no lo sé. Pero todo lo que sea trabajo y resultado, creo yo que no, me ayudará siempre. Juan, uno cuando está estudiando, además de, evidentemente, ponerse a los estudios de Bellas Artes, me imagino que también incluso pues viendo retos, ¿no? Como por ejemplo concursos en los que participar. En el caso de Ubrique, ya lo comentábamos el pasado año, que también tuviste un galardón destacado, ¿no? Más que galardón, mucha suerte, porque lo que había allí no me lo termina de creer, pero bueno, los concursos son así. Esto una vez toca y otras no, y claro, te vas creando como objetivo y este año pues intentaré no ganar el premio de nuevo, porque creo que va a ser imposible, pero por lo menos que el cuadro sea mejor que el del año pasado. Estás hablando del certamen local, ¿no?, de pintura. Ya sería regional. Ya fue hace 2 años, y el año pasado gané el regional, y este pues, a ver. Sí, sí. Es cierto que lo comentamos el pasado año, bueno, pues el ganador, Juan Jesús Lobato Moreno, de ese certamen regional, y bueno, pues no sé si también incluso atento a otras citas fuera de nuestra localidad, a otros concursos. Pues ahora lo que quiero es descansar, porque este año he recibido una beca para estudiar en Madrid. Iría en este cuarto curso, y este verano la verdad que me lo tomo un poquillo más tranquilo para llegar más, como quien dice, descansado y asentarme bien. No quiero tampoco ir muy saturado, que si no se hace el año muy largo. Cargar pila, ¿no?, de cara claro a lo que queda de año. ¿Te acuerdas, Juan Jesús? Pues simplemente, hombre, sobre todo queríamos comentar, destacar esa cita cultural en el claustro del convento de Capuchinos, de cara bueno, pues a todo este mes de agosto, destacar esa cita con su autor, Juan Jesús Lobato. Y bueno, pues antes de marcharnos, por cierto, sin adelantar nada, porque antes he estado hablando con tu padre, precisamente, con Pedro Lobato, que es el autor de la feria, del cartel de feria. Ya hemos comentado que la verdad no se puede anunciar nada antes de lo que va a ser la presentación oficial, lógicamente, pero Juan Jesús, me imagino que ha visto la obra, ¿no? Sí, la he estado viendo todo el proceso y todo, y la verdad que, hombre, yo ya llevando día a día y sé más o menos el proceso que ha tenido. ¿Te gusta personalmente o no? Yo no quiero hablar. Ya te he puesto, entonces, que empiecen las críticas y que nada, que estamos dispuestos a todo. Bueno, pues ya habrá momento de, por supuesto, hablar también con el propio Pedro Lobato sobre esa obra que va a ser el cartel de feria de nuestra localidad de este año 2010, la presentación que va a ser en las próximas semanas. Ahora nos queríamos centrar en esa exposición de Lobato Moreno, de Juan Jesús, a quien deseamos mucha suerte, por supuesto, en esa andadura que sigue como pintor y como estudiante, ¿no?, de Bellas Artes, como nos comentabas, por ejemplo, en Madrid, a lo largo de este próximo año. Destacar, Juan Jesús, que además estos cuadros que tienes en esta muestra, por supuesto, están a la venta, y además me imagino que viene muy bien, pues precisamente para contar con un dinerito, ¿no?, de cara a los estudios también, ¿no? Pues sí, el objetivo, uno de los objetivos fundamentales es ese, que hacen falta para seguir produciendo y seguir mejorando, que sin eso tampoco podría ser posible. Y además, en el caso de Bellas Artes y de un pintor, eso tiene un coste también, la pintura, el lienzo, bueno, esto no se paga solo, no es como en otras carreras, ¿no? Aquí no se usan folios, aquí hay que practicar, y por tanto el coste es incluso mucho más elevado, ¿no? Hombre, no hablamos de que te manden un trabajo y lo realizas, sino que si buscas indagar y descubrir cosas nuevas es no desperdiciar material, pero sí gastar mucho. Sí, sí. Entonces, como un dinero constante y un gasto que es todos los días. Así que también es una buena vía de financiación y, bueno, merece la pena. Nosotros hemos visto los cuadros, todavía no hemos podido acudir por allí por el convento, que lo haremos, pero sí que hemos visto aquí algunas imágenes en la página web de Ubrique Info, donde se pueden ver algunas imágenes de esos cuadros y merece la pena, desde luego, que nos acerquemos por allí, por el claustro del convento de Capuchinos, a lo largo de este mes de agosto. Juan Jesús, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, que suerte con esa exposición. Venga, pues muchas gracias a ustedes y hasta otro año. Gracias, buenos días. Adiós.